Pornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, obviamente como siempre por Radio Nauta FM 106.3. Tengo el gusto de nuevamente, bueno, primero que nada estar en esta mesa. El lunes no he podido venir por un problemita de salud, más precisamente una muela, pero bueno, hoy estoy junto a mis compañeros, con Elu y Tincho. ¿Qué tal, Nico? Elu, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Buenas tardes a la gente. Y ahora te tenemos, Nico, ahí un poquito averiado, pero mucho mejor. Sí, bueno, espero que por lo menos se entienda mínimamente lo que digo. Se entiende. Generalmente no se entiende tanto, imagínate ahora con una muela infectada, más complicado todavía. Pero bueno, le vamos a poner toda la onda y de última mis compañeros me van a traducir. Sí, de última vamos repitiendo lo que decís atrás tuyo, así más o menos la audiencia puede ir escuchando. No, se te escucha perfecto, Nico, no te preocupes. Hacemos buenísimo, una especie entonces de subtitulado radial. Claro, bueno, hacemos al toque, hacemos un portal de internet o vemos cómo nos manejamos, pero bueno. Seguro. También es momento de saludar a quienes hoy están con nosotros acá, nuestro operador de siempre, el Tigre. Bueno, el reconocido hincha de Banfield, simpatizante de Boca, así que no sé qué va a pasar esta noche. Que si le van a tirar un poquito los colores en Eise. También tenemos a Majo cumpliendo su rol de producción hoy. Así es. Bueno, igual que se desempeña en varios roles como varios de los componentes de Pornauta. Como nuestro Germán Lauro, ¿no? Claro, Germán Lauro Flaco, como ya lo hemos denominado, Gastón Calogero. Tongas. Bueno, quien suele presentar su columna de deporte amateur, pero bueno, siempre está dando una mano en lo que... Lo que haga falta, claro, el programa. Lo que haga falta. Así es. Bueno, hoy miércoles, Nico, Tincho. Y bueno, lamentablemente por algunos inconvenientes con las comunicaciones y con algunos contactos que teníamos previstos para hoy, no vamos a poder llevar a cabo el Despelotando el Deporte que hacemos todos los días miércoles. Así que bueno, eso lo queremos dejar en claro. Pero va a estar el Depornauta con el puntinazo al espacio, como siempre, con toda la actualidad deportiva argentina. Hoy hay bastante actividad de tres equipos argentinos en la Copa Libertadores, así que vamos a estar repasando un poco eso y bueno, un poco de actualidad polideportiva, y vamos a tener una comunicación con Santiago Molino, profesor de tenis de mesa del Club Libertad de La Plata, que nos va a comentar un poco de qué se trata su función, de qué se trata el tenis de mesa, interesante como para poder adentrarnos en este deporte. Justo en este momento, que ahora en lo que sería el primer bloque vamos a estar hablando, se está disputando el Mundial de Tenis de Mesa en Francia, así que vamos a estar repasando un poco cómo le fue a los representantes argentinos. Bueno, tal cual, así como decían mis compañeros, también se está jugando la final de la UEFA Europa League. Bueno, esto lo vamos a estar tratando en la actualidad, pero bueno, hace minutos convirtió un gol el Chelsea, gol del Niño Torres. Se pone 1-0 sobre el Benfica. Hasta este momento se está quedando con la UEFA Europa League, como decíamos, pero bueno, el partido todavía continúa, van 20 minutos del segundo tiempo y lo vamos a profundizar en nuestra columna de actualidad, como siempre. Ampliaremos, como dice Crónica. Así es. También queremos reproducir o hacerles recordar nuestras vías de comunicación para todos aquellos que nos escuchan fielmente. Exactamente, nos pueden llamar a nuestro teléfono. Le voy a copiar al Tommy, porque es verdad, yo nunca digo la característica, pero vamos a empezar a decirlo por las dudas para toda la gente del interior que nos escucha. Nuestro teléfono es 221-451-6917. Nuestro correo electrónico es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o si no, por nuestra página de internet, radionautafm.wordpress.com, o si no, también escribirnos o sugerirnos a nuestra página de Facebook, Depornauta separado como suena. Perfecto. También tenemos banda del día, por supuesto, como todos los lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas. Así es. Hoy el gran Manu Chao con su tema Running in Paradise. Give me body. Búscanos en Facebook, de Pornauta. Nuevamente al aire de Pornauta, un puntinazo al espacio, primer bloque de este día miércoles. Antes que nada quiero mandar un saludo a dos amigos, a Cacún y a Nico, que bueno, nos están escuchando como bueno, suelen hacerlo, y si quieren sugerirnos bueno, algún tema de Manu Chao, lo pueden hacer por nuestro Facebook, bueno, todas las vías de comunicación que vamos a volver a repetir en un rato, que bueno, ya las mencionamos bastante. Todavía sí, el teléfono sí. No ha sonado, pero mencionarlas las estamos mencionando. Anímense, no ladramos, pero no mordemos. Así es, tal así cual. Así que comuníquense con nosotros que no hay problema, comentarios, opiniones. El Facebook está abierto, así que lo que quieran. Pero bueno, ahora empezamos con lo que habíamos dicho antes, la actualidad deportiva. Bueno, como la mayoría deben saber, mucho fútbol el día de hoy, día miércoles. Competencias internacionales sobre todo que se están disputando. Bueno, como decíamos, la Europa League que ya está finalizando, se está jugando la final. Está ganando el Chelsea. Por ahora se da la lógica, se puede decir. Por ahora sí, aunque el Chelsea llegó un poco desarmado, sin Hazard, sobre todo un jugador que estaba marcando mucho la diferencia en el equipo inglés. Pero bueno, parece que se nota una diferencia de... Hablo de un poco más por el tema de historia, de finales jugadas. El Benfica, si no recuerdo mal, hoy lo escuché, 23, 24 años jugó una final de sí, un torneo internacional. Claro, y también algo curioso en el caso del Benfica es la maldición que supuestamente les dejó el técnico que fue el ganador de... O sea, bicampeón de la Champions. Nunca más pudo ganar una final el Benfica. El maleficio continúa, bueno, ahí hasta ahora parece que no se va a ir porque está perdiendo el Benfica. Bueno, cuando termine el partido vamos a estar repasando bien el resultado. Si sabemos que si se empata puede ir a largue, así que puede quedar mucho. Bueno, por el momento gana el Chelsea, como dijimos. Pero bueno, lo que más nos importa a nosotros es básicamente lo que sucede más acá. Gol del Benfica, señores. Ah, el gol del Benfica, bueno, mirá, justamente... Tacuara Cardoso empató. Claro, bueno, ahí alargue hasta ahora, como justo lo que estaba diciendo. Justo lo que estaba diciendo, así que si esto continúa así, el partido se va a estirar y seguramente en el final de nuestro programa tendremos el resultado, que puede ser hasta por penales, ¿no? ¿Quién te dice? O puede que nos vayamos y sigan jugando también. También. Así sí, es. Sí. Bueno, qué pasa. Claro, como decíamos, a nosotros realmente nos interesa más lo que pasa acá en Latinoamérica. Y bueno, como decíamos al principio, ya muchos deben saber, hoy juega la revancha Vélez y Newell's. Vélez que se quedó con una buena ventaja condición también. Bueno, ganó, como decíamos, de visitante 1-0, en un partido en el que Newell's tuvo el dominio bastante amplio, este dominio. Pero bueno, la ventaja es lo que importa. Ahora tendrá que salir a ganar sí o sí como visitante el equipo del Tata Martino. Y bueno, también un resultado que puede ser muy variable. Así es, sí. Hoy entonces Vélez, desde las 7 y cuarto de la tarde, va a recibir a Newell's en su cancha, con todas las vistas en seguir en la Copa Libertadores. Creo que se la está jugando Vélez más que nada. Newell's viene primero en el torneo y parece casi invencible, más que nada por la calidad de juego que demuestra fin de semana tras fin de semana. Vélez, que además tiene la vuelta de Gago como titular, la vuelta de Peruzzi también, si bien no juega el capitán Cubero porque fue expulsado en el partido anterior, tiene dos incorporaciones o vueltas al equipo titular muy importantes. Así también como la del Chucky Ferreira, que vuelve a sentarse en el banco de suplentes. Exactamente. Bueno, quien fuera el goleador del Vélez campeón, sí. Así que también una muy aparición muy importante junto a las de Peruzzi y Gago, como mencionabas vos, Elu. Así que bueno, queda todo abierto. Para nosotros los hinchas de River, por ejemplo, que estamos ahí tratando de ver si podemos llegar a salir campeón, si nos da el fútbol, si no, todo, ¿no? El juego. Bueno, creo que va a ser fundamental que Newell's quede afuera de la Copa hoy, si no creo que directamente lo va a ganar de punta a punta el torneo. Y sí, a ver, ¿me equivoco si digo que el hincha de River quiere más que quede afuera Newell's que quede Boca en esta instancia? No, ¿no? Para mí no, me parece que no. Quería ver si eran un poquito buenos, pero no. No, no, la verdad que no. Hablo en esta instancia igual. Sí, y bueno, pero es que... Digo, Boca... por el caso de Boca y Vélez, ninguno de los... Lo único que tiene es la Copa, digamos, no están jugando nada. Ni hablar, pero a Boca tampoco hay que dejarlo agrandar, porque si hoy nunca supera a Corinthians... Pensé que me iban a decir que sí, capaz. No, acá no. Se siente el calor, acá llegó el Faca, ya está alentando para esta noche. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ya que mencionabas el partido de Boca, que se va a enfrentar a Corinthians en el Estadio Paquembú, bueno, en condición de visitante, va a ser la continuación del partido de Vélez y Newell's Old Boys. Exactamente, a las 10 de la noche, cuando termine la novela brasilera. Ajá, que mirá, marca el horario del partido por un tema obviamente de rating y que se ve mucho allá. Mira, no tenía ese dato, así que no somos los únicos que postergamos todo por la televisión. No, el negocio de la televisión está muy claro, lo muy que vigente. Vende más gana el horario, así que hay que esperar que finalice esa novela para poder para que comience el partido, ¿no? Mirá vos, sí. Bueno, recordemos también que del ganador entre Boca y Corinthians se va a enfrentar al ganador Vélez Newell's. Exactamente. Así hoy que, mismo saldrían dos cuartos finalistas, digamos. Así es, podemos tener otro enfrentamiento entre argentinos. Ojalá se dé, ojalá. No sé qué pasará. Bueno, lo pronto también hay algo que también se dio un poco de debate en este encuentro entre Corinthians y Boca. Es la designación del árbitro amarilla. Amarilla va a ser el árbitro del encuentro, supuestamente por pedido del presidente de Corinthians. Bueno, eso es algo que levantó un poco de debate en estos días. Amarilla para los equipos argentinos, la verdad que no es ningún buen recuerdo ni nada por el estilo. Recientemente a Boca lo arbitró hace poco en el partido que perdió como local 1-0 contra Nacional. Amarilla, yo vi el partido y no vi ningún error grave más allá de los comunes. Pero sí, es uno de los árbitros creo más polémicos y que dirige hace... Desde que yo me acuerdo de la Libertadores siempre estaba amarilla en los partidos importantes. Sí, yo también lo recuerdo, pero bueno, más que nada, bueno, vos decías que no tuvo errores puntuales ese partido, pero bueno, lo que más llama la atención es que el árbitro del partido ya ha sido designado por los dirigentes del equipo paulista, si está bien dicho. algo de relación tiene con nuestro fútbol argentino, con lo que está sucediendo también, también con Independiente, que bueno, que ahora ha asomado un poquito más la cabeza en lo que es el promedio, aunque sigue en descenso directo. Pero bueno, el próximo partido va a jugar nada más ni nada menos que con San Martín de San Juan, o sea, quien le sigue en esa tabla de promedios. Cuando se había dicho que no iba a haber árbitros del SAD a disposición de los partidos independientes, por una declaración de Marconi, Guillermo Marconi, quien es el jefe del SADRA, que había dicho, bueno, confesado ser hincha independiente, que tenía un palco en la cancha. Luego de esto se dictaminó que no, a Independiente no lo iban a dirigir más árbitros del SADRA. Claro. Bueno, para este fin de semana se designó nada más y nada menos que a Pesota encima, no a cualquier árbitro del SADRA. A Pesota, que viene a dirigir el partido de Boca con San Lorenzo, que viene de inventar un penal para el equipo de Boedo. Y bueno, lo mismo que el caso de Amarilla, más allá de errores puntuales que pueda tener, llama la atención la forma en que se eligen, ¿no? En que se designa el árbitro. Sí, recordemos que esto que marcaba Nico sobre Marconi, Marconi no solo, también digamos tuvo relación a la hora de la llegada de un Unidas Independiente. O sea, a Independiente le trajeron un técnico, digamos. No solo porque Brindisi había dicho que no quería agarrar. Después de una reunión entre Rondona y Marconi terminó aceptando. Y la verdad que suena llamativo. Y encima, supongamos que este fin de semana Pesota se equivoca involuntariamente. Las dudas van a estar, nadie va a poder dejar de sospechar, sobre todo cuando había quedado claro que no lo podía dirigir ningún árbitro del SADRA. Y también teniendo en cuenta los partidos que ha atravesado San Martín de San Juan, donde muchas veces se lo ha perjudicado, y notoriamente no errores por ahí ópticos, ¿no? Que pueda tener alguna jugada en particular. El último, aquel penal que le cobraron a Rafaela. Bueno, si se le puede decir penal, ¿no? Sí, no, nadie vio penal, pero bueno, fue penal para Rafaela, perdió ese partido San Martín de San Juan y se hundió aún más en la tabla de promedios. Así que bueno. Si hacemos un poco de memoria también con Pesota, bueno, también relacionado a River, si recuerdan el partido contra Belgrano, ahí ese que fue el último partido antes del descenso, que el apriete que hicieron en el entretiempo a Pesota, esa causa, ¿alguien sabe qué pasó con esa causa? Nadie sabe qué pasó, pero bueno, digo algo breve, no me quiero ir de tema. Pero ¿se acuerdan del jugador Lescano que había llegado proveniente de Central Córdoba a River? Hacia ahí va. Bueno, supuestamente es sobrino de la mujer de Pesota. El muchacho estuvo 6 meses en River, nunca jugó ni siquiera en la cuarta división, pero bueno, parece que han saldado los favores entre Pesota y Pasarela. Y ahora ya no está más Lescano. Lescano no está más, ahora está jugando, si no me equivoco, volvió a Central Córdoba. Así que bueno, muy llamativo el caso de esa incorporación. Pero bueno, parece que la relación era cierta, que no era solo un rumor, porque las voces se han acallado, los barras de River siguen como si nada. Y bueno, y Pasarela, ni hablemos. Sí, así ni es. Hablar. El tema es que en el fútbol argentino sigue la polémica a la hora de la designación de los árbitros. Se siguen eligiendo a dedo. Lo más conveniente, y para que no traiga duda, es si hay 10 árbitros con condiciones para estar en primera, es que se haga un sorteo. Para que después no vengan y yo quiero a este, no, aquel me cobró un penal 3 fechas atrás de visitante. Para terminar con estos rumores, ¿no? Lo mejor sería que se sortee, pero bueno, esta vez volvieron a elegir a Pesota para un partido clave. Para mí es el partido más importante del campeonato, de lo que va por lo menos. Así que veremos qué pasa con eso. Bueno, y volviendo al enfrentamiento por Copa Libertadores hoy entre Boca y Corinthians, tengo una estadística acá media fulera para el equipo Ceneice, y también para los argentinos. El paraguayo Amarilla fue el que dirigió las dos finales que perdió Argentina contra Brasil, 2004-2007, y un partido de esta Copa Libertadores que jugó Boca con Nacional, que pierde 1-0 Boca, también lo dirige Amarilla. Bueno, sí, una estadística poco alentadora para el hincha de Boca, pero también hay que decir que Bianchi nunca perdió también una serie jugando en Brasil. Era otro equipo, eran otros tiempos, pero bueno, a la hora de hablar de estadísticas se trata de eso, son solo estadísticas y hay que ver qué pasa. Y otro dato es que Corinthians hace 18 partidos que no pierde local. También, sí. Pero si empatamos, siguen las dos estadísticas bien y Boca pasa de fase, así que esperemos que por lo menos sea un empate. En realidad lo que tendría que buscar Boca es un gol que lo obliga a hacer 3 al Corinthians. 3 al Corinthians, y bueno, creo que ahí ya liquidaría la serie. Una opinión personal, nada más. Sí, obviamente se piensa lo mismo. Hay que ver dónde se plantan, ¿no? Esas dos líneas de 4 y Riquelme y Blandi, que sería Riquelme el media punta, por llamarlo así, y Blandi adelante. Pero bueno, y para terminar un poco también de esta actualidad del fútbol, recordá que en este momento está jugando la Copa Argentina. Van 12 minutos de primer tiempo y Morón está empatando con San Lorenzo 0-0. Así que también, si hay una novedad acá que termine el programa, la vamos a estar repasando. Para no dejarte callar, vamos a repasar nuevamente nuestras vías de comunicación. Nos pueden llamar a nuestro teléfono 221-451-6917. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nuestra página de internet para escucharnos es radionautafm.wordpress.com. También nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta, separado como suena. Perfecto, una cortita, les tiro hoy 15 de mayo, es el aniversario de un movimiento, se llama el Movimiento Indignados de España, que comenzó tras la crisis también de Occupy Wall Street, que también estuvieron asentándose ahí en Wall Street bastante tiempo, fueron reprimidos por la policía ante la crisis. Bueno, ellos dicen que somos el 99%, ¿no? El 1% es el que tiene toda la riqueza en el mundo. Hoy es el aniversario del movimiento, así que bueno, quería recordarlo. Y para seguir con las efemérides, algo que no le va a gustar, hoy se cumplen 2 años del último superclásico antes de que River descendiera, con aquel gol de Carrizo en contra y el gol de Palermo de cabeza. Me encanta dar estos datos, me encanta. ¿De Carrizo en contra o de Monzón? Pues no, Monzón fue de Carrizo. Bastante, Monzón, ¿verdad? Después hasta habló diciendo que lo hizo, pero no la tocó. Pero ni bueno, la tocó. No. Lo asustó nada más. Exactamente. Pero bueno, cerrando este bloque con un gusto un poco amargo ya, porque veníamos bien, pero me lo amargó un poquito, pero bueno. El Elu empezó con las efemérides y yo no me acordé, justo me acordé, si no, no lo iba a decir. Se embarró solo el Elu, se podría decir. Cerremos esto. Pero bueno, para levantar un poco, vamos a escuchar nuevamente a Manu Chao, nos vamos escuchando a Mr. Bobby. Dale. Oh,

como un emprendimiento para un poco a ver qué pasaba con los chicos del barrio, a ver si se prendían, y se reprendieron. Yo lo practicaba aficionadamente, por ahí sabía un poco más porque mi tío en su época jugaba, y jugaba mucho, jugaba en River él, entonces tengo un poco más de conocimiento, pero más que nada me lancé como integrante de la comisión directiva a ver qué pasaba con dos mesas que teníamos, que ya otro integrante había donado al club. Y bueno, nos largamos y nada, nos desbordó, los pibes se reengancharon, y nada, en un año que hace que estamos, ya vamos ahora, este domingo hacemos nuestro octavo torneo, FETEMBA, de la federación, de un torneo que se llama Tenis de Mesa para Todos, y nada, vamos creciendo. Ajá. Bueno, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te habla el UNAI. ¿Qué tal? Sí, yo quería referirme un poco más a lo personal. Vos, sí, ¿cuándo empezaste a jugar y por qué decías ahí que tu tío era uno de los que manejaba bastante el tenis de mesa? ¿Viene por ahí la cosa? Viene por ahí, mirá, yo tengo mesa de ping-pong en mi casa de chiquito. Y me recuerdo mis tíos, tengo dos tíos varones que jugaban, y bueno, y yo de ahí fui mamando un poco lo del tenis de mesa, el ping-pong. Y bueno, y en el club, cuando no había actividad como es ahora el ping-pong, había mesa y bueno, íbamos a jugar, pero como un pasatiempo, como la mayoría de la gente, y como mucha gente que me cruzo por la calle y le digo que estoy en un club dando clase de ping-pong, y ah, sí, yo juego, ¿viste? Es como que todo el mundo en algún momento, o en un quincho, o en un cumpleaños, juega ping-pong. Claro. El tema está cuando lo empezás a jugar y empezás a meterte en el mundo del ping-pong y a tomarlo como un deporte. Entonces, ahí cambia la cosa, ¿viste? Es otro mundo, entras en otro mundo. ¿Qué tal, Santi? Te habla Martín. Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá. Bueno, gracias por... Te llamamos ahí sobre la hora y por la buena onda de esta comunicación. Sí. Recién mencionabas del torneo que va a haber en el club este domingo. Sí. Me gustaría que cuentes un poquito sobre eso y también recordar... para todo aquel que esté escuchando, sí, y se quiera aprender los días y bien la dirección para acercarse al club. Perfecto. ¿Qué haces, Martín? Gran jugador de ping-pong y una gran ayuda para el club. Gracias, Martín, por lo que haces. No, por favor. Porque es así, ¿viste? Es un club de barrio que se va... toda la gente que viene nos ayuda y bueno, es un ida y vuelta. Así que gracias, Martín. Bueno, estamos lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 y media de la noche. Tenemos dos horarios, de 7 a 8 están los hasta 13 años, y bueno, y después de 8 a 9 y media los mayores. Los sábados estamos de 3 a 5 de la tarde, ahí son dos horas que sábado por medio, con esto de tratar de mejorar, traemos un entrenador de un club de Buenos Aires, Marcelo Gutiérrez, un hombre que muy buena onda, se acerca al club y bueno, y trata de que mejoremos, porque ya te digo, empezamos hace un año, entonces estamos como empezando todos. Claro. Y el tema del torneo de este domingo es el octavo torneo que hacemos para TMT, se llama Tenis de Mesa para Todos. Es un circuito que lo organiza la Federación de Tenis de Mesa de Buenos Aires, y que está muy bueno porque, como lo dice, Tenis Mesa para Todos, vos te inscribís previamente por la página, que es tenisdemesaparatodos.com, y ya ahí ya podés participar. Sin inscribirte previamente por la página no podés participar, porque tiene un sistema de ranking. Bueno, está muy bien llevado, la gente le gusta mucho, y la convocatoria es muy buena. Este domingo tenemos quinta y cuarta categoría, son seis categorías. Este domingo tenemos quinta y cuarta, así que bueno, el que quiera participar, quinta categoría es una categoría dentro de todo promocional, así que en quinta categoría, si nunca jugaste al ping-pong, podés llegar a jugar y te puede ir bien. Ya cuarta, tercera, ya son categorías un poco más elevadas. Tenés que tener ya una idea de lo que es el tenis de mesa. Así que bueno, este domingo es a las 15 horas arranca quinta categoría y a las 18 cuarta. Así que bueno, la entrada es gratuita y la inscripción al torneo es $40. así que bueno, no sé si algo más. Sí, yo como para ir cerrando ya la entrevista, sí. Bueno, vos mencionabas bien lo que es la actualidad del tenis de mesa acá en la ciudad. Sí. Por ahí, para los que no conocemos tanto la disciplina, y como vos bien decías, por ahí jugamos en una previa a una salida, o por ahí nos entretiene más por ese lado. Ahora, cuando nos imponen algunas reglas, ya nos complican bastante. Sí. La pregunta básicamente es, ¿cómo ves a la actualidad del tenis de mesa nacional? Lo veo bien. Y lo veo bien a raíz de este tenis de mesa para todos. Es como que abrió mucho el tenis de mesa a la gente y ya te digo, es tan fácil de acceder a un torneo y de competir que eso te llama a más. Por ahí la federación antes estaba media, no digo cerrada, pero como medio escondida. En este tenis de mesa para todos hay más de 60 clubes y vos por ahí querés iniciar la actividad del ping-pong y se te hace muy fácil, porque te inscribís, es todo por internet, es un círculo de gente que se maneja por internet y que por ahí entras a la página y ya sabés, tenés todos los fines de semana torneos, y esto creo que lo ayuda mucho al tenis de mesa y creo que va a seguir creciendo mucho. Ah, perfecto, Santiago. No, buenísimo entonces eso, que repases un poco la organización y que también rescates ese proyecto. Por ahí, en cuanto a la organización del club y del deporte, ¿no?, de tenis de mesa, se sabe que por ahí la cuestión económica referida al deporte es un poco elevada, ¿no? Sí, es tratar de esforzarse, y el año pasado fue todo a pulmón, fue todo ad honorem y fue todo para que por ahí este año por ahí empezar a crecer y empezar a por ahí invertir, por ahí tendríamos que comprar una o dos mesas más para los torneos estar más cómodos. Es todo, hoy por hoy con la suba del dólar es todo importado, las pelotitas son alemanas y hoy por hoy me estoy ajustando con los chicos con el tema de las pelotitas porque se rompen de nada y son bastante caras, pero bueno, la función del club es una función social, es tratar de que los chicos vengan al club. O sea, yo muchas veces no tienen para pagarme la cuota, no importa. La idea es que estén adentro del club, que no estén en la calle y que jueguen. Así que, más que nada eso. Yo mismo puedo confirmar eso, Santi. Recuerdo más de una vez que he ido y que no tenía plata y la verdad que no hay ningún problema, hay muy buena onda. Y nada, quería remarcar eso que decías un poco recién, ¿no? De la posibilidad que dio esta página, digamos, y esta organización de jugar torneos. Sí, yo sí, recuerdo sí. De jugar de años en el barrio. Y capaz que para entrar a un torneo tenías que ser federado, tenías cual, que tener un ranking, y se complicaba, ¿no? Por ahí te desilusionaba un poco, o sea, por ahí entrenar mucho y por ahí elegían a unos pocos para jugar torneos, ¿sí? No, esto está totalmente abierto y está muy bueno, así que nada, hay que darle para adelante. Hoy venía a jugar porque vos la verdad que sos una pieza clave en el equipo, así que te esperamos. Bueno, y gracias. Bueno, y esperamos a toda la gente que quiera participar del tenis de mesa. Es en el Club Libertad, está en la calle 51, 16 y 17, en el centro de la ciudad. Así que este domingo también al torneo, si quieren venir a presenciar, los invitamos. Perfecto. Bueno, Santi, espero que esta comunicación mínimamente le sirva para difundir aún más este deporte. Bueno, gracias, ya sí, nos pasaste el dato de que Tincho realmente era buen jugador, nosotros teníamos la sospecha. La mueve muy bien. Sí, bueno, él siempre venía humildemente, no, sí, juego. No me creía nadie acá, Santi. Claro, imagínate que llegué una vez a preguntarle, a decirle, mirá, si jugamos un día un partido de ping-pong, no puedo yo directamente jugar con vos, ¿no? Y no sé, o sea, directamente no puedo. Vos me no, lo podés mirá, confirmar a eso. Yo te digo, mirá, que me cuesta un montón ganarle, muchísimo. Mirá, me parece que he ganado muy pocos partidos. Así que bueno, si Tincho se llega a ver de este programa, ya sabemos que el futuro lo tiene asegurado en el tenis de mesa. Bueno, muy Santi, bien. Te volvemos a agradecer este tiempo. Como decía Tincho al principio, te llamamos unos minutitos antes de salir al aire y nos respondiste. Así que te vamos a agradecer. Sí, fuiste papá también, tenemos la información, así bueno, que te vamos a felicitar. Muchas gracias. Por eso sí. También. Acá está Pedrito, sí, futuro jugador de ping-pong. Obviamente sí. Jugador de ping-pong, así es. Bueno, nada, agradecerles y las puertas del club como integrante de la comisión están abiertas para cualquier cosa que quieran organizar. Bueno, Bueno, te agradecemos buenísimo. A vos, Santi, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, te mandamos un abrazo y esperamos comunicarnos otra vez con vos. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Santiago Morino, como decíamos, profesor de tenis de mesa del Club Libertad. Bueno, él dijo, esto empezó hace un año, profesor por ahí no le sentaba tan bien, pero bueno, Tincho nos confirma que es quien da las clases de este deporte. Claramente el que nos va guiando un poquito, pero bueno, así que estamos agradecidos de este contacto y volver a recordar el Club Libertad, calle 51 entre 16 y 17. Los días, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 y media, todo claro, aquel que se igual quiera acercar. Igual que de pornauta, o sea, termina de pornauta a las 6, agarrás para el Club Libertad y te pones a jugar al ping-pong. Y te vas a jugar al ping-pong, eso iba a decir, porque se juega al ping-pong no más que el tenis de mesa. Además, interesante lo que decía, que el club, como un lugar para que se encuentre la gente, para que vayan los chicos, para que no anden en la calle, por ahí si no tenés la plata para pagarlo no hay problema, podés ir, divertirte un rato y aprender del deporte, porque es un deporte el tenis de mesa. Así es. Bueno, nosotros repetimos a cada rato nuestras vías de comunicación, pero bueno, el Facebook ha tenido bastante éxito, ¿no? Por ahí preguntamos qué tema querían escuchar de Manu Chao. Bueno, Rafa, amigo mío, también le mando un saludo y está en mi casa además, así que un saludo doble particular. Dale, le mandamos a saludar a Rafa. Bueno, dice que con Mentira o Me Gustas Tú, él estaría bien con Manu Chao. Después, bueno, también Agus Sutil nos escribió y dice que le gustaría escuchar Día Luna, Día Pena. Priscila, que fue profesora mía de texto el año pasado en la facultad, también le mando un saludo. Quiere escuchar Politic Kill. Y Luciano Herrera directamente dice, cualquiera, poneme alegría, papá. O sea, Manu Chao. Le gusta la banda, exactamente. Así que bueno, la gente definitivamente se ha comunicado con Depornauta. Bueno, por las dudas repetimos otra vez las vías de comunicación. Así es, nuestro teléfono es 221-451-6917, nuestro correo radionautafm@gmail.com, nuestra página radionautafm.wordpress.com, nos pueden escuchar por el AFM, el dial 106.3, o si no, escribirnos o sugerirnos a nuestro Facebook de Pornauta separado como suena. Bueno, vamos con otro temita de Manu Chao. No sé, lo dejamos ahí a libre interpretación de nuestro operador, hubo varias elecciones, pero que elija él esta vez. Veremos. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Como es, porque el mundo es una bola que se viva a flor de pie. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, suéltame. Si la vida te da más de cinco razones, si la vida te da más de cinco rincones, si la vida te da más de cinco millones para morir, si la vida te da más de cinco lesiones para no seguir, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola. Último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Mientras seguimos escuchando La vida es una tómbola de Manu Chao. Bueno, justamente un día después del Día del Futbolista acá en nuestro país, bueno, que se conmemora aquel gol de Grillo a los ingleses. En realidad dos goles. Se conmemora el primero porque, bueno, aquellos que tuvieron la posibilidad de verlo dicen que era un gol imposible. Sí. Bueno, le convirtió otro a Inglaterra y fue la primera vez que Argentina con un seleccionado, bueno, derrotó a nuestros amigos de allá lejos. Sí, exactamente, un día histórico, por eso se conmemora este día. 1953, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ya unos tiene 30 y algo años después, el Diego hizo algo un poquito mejor todavía también contra los ingleses, así que estamos... El homenaje para el Diego con este tema. Y bueno, y para todos los oyentes de Pornauta que querían escuchar Manu Chao, bueno, capaz que llegamos un poquito tarde con la pregunta y hubo muchas respuestas, así que por ahí no cumplimos con algún pedido. Pero este tema, justamente en relación al fútbol y al Diego, tenía que estar. Se lo pasamos para todos. Y... El día de la suerte, para hoy. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Bueno, esa es La vida es una tómbola de Manu Chao. Nosotros seguimos con algo más de info, ya terminando este programa del día miércoles. Así es, sí, volviendo al deporte local, deporte zonal, hay buenas noticias en cuanto al vóley. Se realizó la gala de la CLAP, del vóley local, del vóley en realidad. Hay buenas noticias, decía, para los equipos locales. Sí, primero que nada aclarar que el campeón fue Vélez, el subcampeón Boca. Pero bueno, vos te referís a los premios individuales. Así es, sí. Bueno, Marianela Garbari recibió el premio de mejor receptora, jugadora de Gimnasia de Esgrima La Plata. Así es, de las Loas. También por el parte de Estudiantes, María Laura Cerantes y Micaela Tazara también fueron premiadas. Sí, mejor bloqueadora y sacadora respectivamente, ambas jugadoras del Club Estudiantes. Así que todas las felicitaciones para ella, buenísimo que estén ahí siendo nombradas, se ve que son muy buenas jugadoras. Tal vez tendremos la posibilidad de comunicarnos en alguno de estos días, de estos programas nuestros de Pornauta, con ellas. Así que bueno, las felicitaciones. Exactamente, eso. Y para pasar a otra información, una información que se dio a conocer ayer a la noche, es que la Agencia Mundial de Antidopaje aumentó 10 veces el umbral de detención de la marihuana. De 15 pasó a 150 nanogramos por mililitro de orina. O sea que no se legaliza la cuestión del consumo de cannabis en cuanto al fútbol, deporte, fútbol completo. Sí. Esto es el deporte en general, pero en general. También cada asociación, en el caso del fútbol argentino, claro. Hay que ver si la AFA toma sus determinaciones de acuerdo a cada federación. Pero bueno, es un paso importante. Bueno, en algunas notas que pudimos leer por ahí, decía que hasta si una persona, digamos un deportista, pasa por al lado de alguien que se está fumando un porro, ya le podía saltar positivo. Tranquilamente le puede dar positivo en el doping. Mirá vos. Así que bueno, la verdad que no tiene mucho que ver la cuestión. Bueno, esto lo vamos a seguir desarrollando seguramente. Tenemos pensado también un Despelotando el Deporte en base a esto. Tendríamos que armarlo y programarlo bien. Así pero es. Bueno, es una noticia interesante en cuanto a lo deportivo. Exactamente. Para marcar algo sobre esto, para que una sustancia se considere prohibida, tiene que cumplir dos de los tres siguientes ítems. Y acá es donde entra la polémica. Uno, que se saque ventaja deportiva. En el caso de la marihuana, queda claro que no. Otro, que dañe la salud. Ahí sí entraría el o sea, estaría prohibido el tercero de estaría prohibido el consumo de marihuana. Claro. ¿Saben cuál es el tercer ítem? Que supuestamente esta agencia también entraría al consumo de marihuana. A ver. Que atente la moral deportiva. Moral deportiva. Si hay algo más subjetivo que eso, no sé. Realmente. ¿Qué es atentar la moral deportiva? Pero claro, bueno. ¿La moral de quién? No. Del jugador supuestamente que la consumiría. Por eso está prohibido, supuestamente. Así que creo que es un tema como para debatir. Y como decía Nico, más adelante lo vamos a estar tratando en algún despelotando, seguramente. Así es. Para pasar otra info cortita, bueno, ahora a las 18 horas, ni bien finaliza Depornauta y comienza nuestro periodístico de Radio Nauta Una Tarde Cualquiera, va a estar en la Facultad de Humanidades Pedro Troglio. Bueno, la información la pasaba también Agus Sutil ahí, bueno, en esa pregunta que habíamos hecho nosotros sobre sobre qué escuchar de Manu Chao. También. Bueno, ella nos pasaba la información que a las 18 horas en UMA va a estar Pedro Troglio, así que para aquel que quiera acercarse y escuchar al técnico del Lobo, como por ejemplo puede ser Mati, que por cuestiones laborales hoy no va a poder, pero bueno, es un ferviente hincha de Gimnasia. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Sí, ferviente hincha de Gimnasia. Veremos qué pasa el sábado 18:15 en el Minela, en Mar del Plata. 10.000 entradas para Gimnasia. Pero bueno, de eso no vamos a hablar hoy en Una Tarde Cualquiera. Así es, y nosotros queremos saber bien de qué van a hablar en Una Tarde Cualquiera. Vamos a hablar de esto que ha pasado estos últimos dos días. La detención ilegal de 5 sindicalistas, 5 delegados de la Junta Interna de la Dirección General de Cultura y Educación, que estuvieron detenidos y fueron liberados hoy alrededor de las 15 horas en la Fiscalía en 8:56 y 57. Ese va a ser el tema central del día de hoy. También van a estar los ni, los sí y los no del día de la fecha. Vamos a hablar de un festival en Bellas Artes que hay en el día de hoy en la Facultad de Bellas Artes, y va a estar la columna de géneros con Paula y Aldana como todos los miércoles. Bueno, buenísimo. Mati, como siempre, en este pase de Por Nauta, Una Tarde Cualquiera, brindándonos la información que van a tratar en el periodístico de Radio Nauta, como bien decíamos hace un instante. Y para quedarse, ¿eh? Para quedarse, interesantísimo, obviamente. Sí, lo volvemos a repetir. Si te quedaste una hora escuchando de Por Nauta, ¿cómo no te vas a quedar otra hora escuchando Una Tarde Cualquiera? Sí, ¿sabes qué sí. Vi el otro día? Que justamente creo que el lunes empezó esta semana un programa en la TV pública. Sí, ya lo hemos anunciado, lo hemos anunciado, y aunque nos quieran robar el nombre, sí, el viernes de la semana pasada ya nos enteramos de este lanzamiento del Baiano en Canal 7, un programa que se llama Una Tarde Cualquiera, pero nosotros ya lo patentamos hace un mes, más de un mes. Sí, sí, nosotros somos testigos claves en esta cuestión. En abril, luego de las inundaciones, arrancó Una Tarde Cualquiera, así que el verdadero, acá por Radio Nauta. Por Radio Nauta, Baiano en la TV pública, no sé, vas a tener que cambiar el nombre. Ojalá nos estés escuchando, ya anda pensando en alguna alternativa, porque Una Tarde Cualquiera es de Radio Nauta. Está acá y viene a continuación. A continuación. Pero antes, vamos a escuchar otro temita de Manu Chao. Ya para despedirnos. Y nos vamos con el tema, obviamente. Bueno, el tema que había pedido Priscila, pero bueno, se lo dedicamos a todos los oyentes de Pornauta, Politic Kills. Nos reencontramos el viernes. Politics needs votes. Politics needs your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs, politics use bombs. Politics need torpedoes. Politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force. Politics need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills. Need ignorance.